amor, no llores. Por ti, dame tu beso, toma lo mío, dulce cariño para vivir. Dame tu beso, toma lo mío, dulce cariño para vivir. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Sí, mi amor, no llores, no llores. Por ti, dame tu beso, toma lo mío, dulce cariño para vivir. Dame tu beso, toma lo mío, dulce cariño para vivir. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor.